Martes 1 de enero, año nuevo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, versículo 1. Toda la grandeza de Dios al descubierto, tanta grandeza que hasta un niño de pecho es capaz de alabar a Dios. Cuando contemplo, esa es la clave. Hemos perdido mucha capacidad de contemplar porque nos limitamos a ver, ni siquiera a mirar, que exige más atención. Contemplar la creación es lo más, como dicen nuestros jóvenes hoy. Al contemplar, realmente vamos a la esencia de la realidad. La contemplación, para la mayoría de los mortales, es un ejercicio de oración. En realidad, es un itinerario: buscar a Dios, conocer nuestro auténtico yo y descubrirnos en relación con el mundo que Dios nos ha creado por amor. Contemplar es quietud en puro dinamismo de descubrimiento para nosotros y para los demás. La creación requiere ser contemplada en todo su conjunto. Todo es necesario. Todo nos conduce a Dios y a los hermanos. La contemplación verdadera, vivida a fondo, configura la imagen de la cruz con su dimensión vertical y horizontal. La contemplación lo envuelve todo, nuestro propio yo que encontramos en ella, la preocupación y el interés por la justicia social, la base de una ecología integral, el encuentro con quienes profesan confesiones y religiones diferentes a las nuestras, pero sobre todo la compasión por cada ser concreto, particular, aunque no sea un perfecto desconocido, ya que en algún momento puede dejar de serlo. Hoy existe la necesidad de una mirada nueva, de una contemplación fresca, coherente, alegre, compartida. Contemplar con ojos nuevos. Señor, que al contemplar tu creación se descubra a ti, me descubra yo y descubra a mis hermanos. Una reflexión de Cristina Inogué Sanz para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.